Bueno, más allá del paro a nivel provincial, lo veníamos comentando, que va a empezar el día miércoles, jueves y viernes. A nivel local ocurrió una situación muy particular que la queremos expresar fundamentalmente en lo que significa un servicio tan importante como es la recolección de residuos. Nosotros estamos de paros a partir de esta mañana en lo que significa los compañeros trabajadores que conducen los vehículos de la municipalidad. Veníamos reclamando un suplemento que se pagaba en forma discontinua y logramos un acuerdo con el intendente de que se pague en forma directamente suplemento fijo dentro del sueldo. Eso significa que este porcentaje se iba a pagar a partir de este mes en forma fija, está acordado por nuestra resolución, pero encontramos la sorpresa el día jueves pasado de que se paga ese suplemento, pero se quita otro suplemento que se venían ya cobrando como un derecho adquirido a los trabajadores de la conducción y otros compañeros que desarrollan tareas en la municipalidad. Esto originó de que nosotros reclamamos al señor intendente esta mañana, un grupo de compañeros fue a hablar con él. Él se plantó en que no, que se paga ese suplemento fijo, pero no se deja de lado los otros que se venían pagando. Ante ese hecho, nosotros rechazamos esta actitud del intendente e iniciamos medidas de fuerza esta mañana, que continúan ahora en este momento, y veremos mañana qué es lo que pasa. Queremos hablar con el intendente, no tuvimos posibilidad de hablar después de esa charla que tuvieron los compañeros esta mañana a primera hora, y directamente al mediodía el intendente se retiró y cerró los teléfonos. Yo busqué la forma de hablar a través de otros funcionarios y me comentaron eso, que el intendente se iba a su domicilio particular y que no atendía a nadie. Esta tarde estuvimos nuevamente en el galpón municipal haciendo una asamblea con los trabajadores de conducción de vehículos y quisimos hablar a través del señor Fernández, su secretario de Servicios Públicos, y él nos contestó que también, que el intendente había cerrado su teléfono y que también el secretario de Gobierno, el señor Parisi, al cual yo me quise comunicar aproximadamente al mediodía, durante la hora del mediodía, me atendió el teléfono pero cortó, cuando se ve que identificó la llamada y cortó. Entonces no hay con quién hablar en la municipalidad por este tema, solo queremos salir de este tema, de este conflicto, llegar a un acuerdo en lo que significa lo originario, que el suplemento fijo se pague y a su vez se sigan pagando otros suplementos que se venían pagando anteriormente. No podemos dejar de lado suplementos porque sería un achicamiento del sueldo directamente. Por un lado te pagan una cosa y te sacan por otro lado la otra. Entonces estamos de paro, disculpe la audiencia, disculpe los vecinos y vecinas, en lo que significa recolección de residuos. Veremos mañana qué es lo que pasa, queremos hablar con el intendente mano a mano, yo quiero hablar con el intendente mano a mano y salir de esta situación que verdaderamente nos preocupa. Como vecinos, como contribuyentes, porque también nosotros pagamos, somos trabajadores municipales, somos vecinos y también pagamos nuestro haber. Y le digo más, pagamos antes que cualquiera, porque nos descuentan del sueldo. Veremos qué pasa mañana. Gracias.